Buenas tardes, es viernes, son las 4 y nosotros estamos transmitiendo desde Radio Cartón María, el programa de rock en español y derivados de la tarde de viernes, ya previo al fin de semana, ya con la intención de que a pesar del calor pues estén todos ahí cómodos, tranquilos, a gusto. Si se están tomando una cerveza helada, ¡salud! Nosotros aquí en la cabinita estamos frescos, ahí de repente como que suena el airecito que nos pega luego en las transmisiones, pues parte de toda la unidad de María, que también se compone aquí en los controles por el buen Jacobo Monraz, aquí Poncho. Y bueno, iniciamos nosotros en Radio Cartón este día. A las 5 viene Letras del Gueto con las buenísimas entrevistas siempre del Pedrito Bolas Dulces, un abrazote. Después continuamos con La Perorata, el programa de psicoanálisis y poesía de Elena y de Vero, el más profesional de los programas de Radio Cartón, yo supongo, sobre todo por su manera de dar las menciones y las ventas y todo eso, tienen toda la capacidad. Y terminamos el día con el Observatorio Humano, ahí con el H y sus invitados, hablando de todo tipo de temas, de todo tipo de galaxias, dimensiones, de todo lo espacial, lo político, lo social, y pues ahí hacen su análisis. Nosotros comenzamos escuchando La Colina de la Vida, de Ataque 77, esta banda argentina, punqueterona, ahí como pues de culto, ¿no? Mucha banda que le gusta esta música, pues la tiene ahí, tienen su playerita del 77, ¿no? Y también de los dos minutos, que no los hemos programado, ahí después nos ponemos algo. Esto fue el disco Otras Canciones, de 1998, un cover, bueno, ese disco es de puros covers, la más famosa yo creo que es la de No Me Arrepiento de Este Amor, ¿no? Que es como un cover de, no recuerdo cómo se llama la morra, Giselle o algo así, y es como, pues, poperón, ¿no? La cosa, y bueno, los Ataques se la adueñaron, ¿no? Esta canción que es himno también luego ahí para las hinchadas de equipos de fútbol y todas esas cositas. Esta canción, La Colina de la Vida, es original de León Gieco, me parece que su primera aparición es en 1974-1975, con el proyecto Por Sui Gieco, donde los Sui Generis, el Charlie García y ahí su compañero, que no recuerdo el nombre, se unen a León y hacen esta banda que pues bueno, entre otras, pues saca este gran himno ahí del rock argentino. Nos deja con esa sensación de tanto el inicio de esta canción como la portada del disco. Otras canciones de Ataque me hace sentir como en una feria, ¿no? Así como en esta onda de juegos, de la Rueda de la Fortuna de fondo, así hasta todo el cliché, ¿no? De las carpitas y no sé por qué me da esa impresión, como un poco de juego, de jugar a los covers. Esta banda se lo permitió en 1998 y pues muchas buenas piezas ahí si le quieren dar una checada. Bueno, La Colina de la Vida, ¿no? Estar subiendo para luego disfrutar un poquito la bajada, pero también con cuidado la bajada, porque luego agarras velocidad y te pegas, y pareciera pues que siempre todo conlleva una dosis de riesgo, ¿no? Y hablando de eso, de la colina, de todo lo que puedes pasar, experimentar durante pues el trayecto de tu existencia, de repente he estado reflexionando como con la violencia, y lo que sigue pues va por ese lado, es un track de Los Violadores, un nombre un poco incorrecto para el mundo actual, del disco Ahora Qué Pasa, que es como un corito ahí que van a escuchar en el track que vamos a poner, de 1985. La canción es un 2 ultraviolento. Yo esta la conocí por un cover ahí de Los Calzones, una banda de ska también de allá de Argentina que también sacó su disco de cover, se llamaba Plástico, y pues entre otras muy buenas versiones de varios tracks, pues está esta de un 2 ultraviolento. Vamos a escuchar lo original y pues también hay momentos, ¿no?, donde se te colma el vaso, donde te llenas, donde quieres reventar, te llenas de rabia, no sé, y ojalá pues tan normal como es de repente sentirte encabronado de la nada, pues en un futuro todos seamos capaces de procesar todo esto y como lo dictan ciertas culturas, ¿no? O te invitan en cuestión de meditación y los pensamientos como unas nubes, o esta onda de que ¿dónde está la emoción en tu cuerpo? Encuéntrala, ubícala. Pues en lo que somos capaces de lograr todo esto, pues la verdad cuando llega la violencia, pues a veces nos hace gritar, jalarnos los pelos, pegarle putazos a las cosas, y pues no creo que esté mal, ¿no? También es una cosa que sentimos, digo, mientras podamos respetar a los otros y a lo mejor seamos capaces de canalizar esa violencia para algo que nos libere, ya sea el camino que sea, pues no creo que sea tan anormal la violencia, la verdad. Así que nos vamos con este éxito, un 2 ultraviolento de Los Violadores, del disco Ahora Qué Pasa, de 1985, y continuamos en María para RadioCartón.com. más te cuento contigo. Retumba la trampa que tumba la puerta. Me tira, me atrapa, me troza, me trenza. Se trepa la tropa, se caga, se mea. Trompo bailado, ñero torcido. Paisaje roto, pueblo dormido. Y yo queriendo imaginar y debrayar y pachanguearla bien chido. Está sumida en el silencio, pero ladra y me río, me río. Retumba la trampa que tumba la puerta. Me tira, me atrapa, me troza, me prensa. Se trepa la trompa, se caga, se mea. Chupando faros, voy pidiendo por piernas. Continuamos en María Rock en Español y Derivados. Y eso, lo último que escuchamos fue Francisco Barrios, el Mastuerzo, este baterista integrante de la Botellita de Jerez, con su look pues inconfundible, ¿no? Calvo y greñudo a la vez. Ahí estuvo con Toque de Queda, del disco Podrido del 2001, me parece que es su segunda producción. Ahí con esta manera de ser como muy retador, ¿no? Muy ajeroso, como le dicen en una de sus canciones, Rojillo Impertinente, Putísima Leonor, dice, se llama así la canción, tenía que decir el corito. Entonces, bueno, ahí nos dejó toda su energía, posteriormente al 420, ahí estuvo Toque de Queda, Francisco Barrios, el Mastuerzo, del Podrido del 2001. Y nosotros vamos a continuar con la famosísima sección Y Yo de Aferrado Escuchando Música. Un gran abrazo ahí para el Dieguito, para Diego Rodríguez, el Chamanao, que nos va a estar visitando cada 15 días, según su trabajo se lo permita, pero parece que le está echando ganas, haciendo más horas de trabajo durante la semana para que le quede ahí cada 15 días el viernes libre y que se caiga a cotorrear y que nos refresque con sus propuestas. Pues el Dieguito, así como lo dice su sección de Aferrado Escuchando Música, pues sí tiene ahí por ahí la cultura de estar checando novedades o de estar leyendo mucho. Estuvo trabajando ahí en Bizarro haciendo notas de eventos de rock, entonces pues sí tiene ahí como que esta característica de estar en esta búsqueda constante de sondengue. Y en esta ocasión nos va a presentar algo de un grupo chileno que se llama Miss Garrison, del disco Tire y Empuje, perdón, del 2010. Nos mandó una semblancita porque ahí estamos coordinándonos para que los días que no pueda venir pues salga su voz en una nota grabada, pero bueno, esta semana estuvo ahí movida y no nos permitió, así que me permito leer lo que nos manda el Dieguito de Miss Garrison y de este disco Tire y Empuje del 2010, antes de que nos vayamos ahí con la canción, explosiva canción. Tire y Empuje, El Mal de Garrison, 2010, Miss Garrison. El primer trabajo discográfico de Miss Garrison se distancia kilométricamente en cuestión de sonido, lo mismo que en temas y energía, a los dos posteriores. Estos, un poco más interesados en el refinamiento del sonido, en organizar los instrumentos de tal manera que conduzcan hacia una psicodelia digerible. Decía, pues, que en Tire y Empuje es distinto lo ofrecido. Lo ofrecido en este disco se desliza entre sonidos sin filtros, letras viscerales e irreverentes que se le ocurrieron hace casi una década a Francisco Straube, bien acompañada por la atmósfera que terminan de crear con sus instrumentos Rodrigo de la Rivera y Tomás Pablo Rivera. Tire y Empuje es un medio de expresión que encontró Francisca para llevarnos por un tobogán de sensualidad en la misma medida que de nebulosidad en apenas media hora de duración. Juegos de palabras incluidos, como el caso de por no estar, tema que en realidad habla de una experiencia pornstar. Terminar con el dato de ser la única artista que ha tocado 2 años consecutivamente, el 2018 y 2019, en el Festival Normal con proyectos distintos, la primera vez con Miss Garrison y en la edición de este año con su segundo proyecto, Rubio. ¿Será que Tire y Empuje son 11 temas conceptuales que caminan ebrios y enrarecidos por las calles de la ciudad, noctívagos hacia un sucio bar? ¿Tendrá eso al menos este disco de bohemio? Y si es acaso necesario describir la rola extraída de este disco, que sonará a continuación, tendré que recurrir sin afán de desgastar a Mario Santiago Papasquiaro, pues no siento que haya descrito algo tan a la medida cuando digo que El mal de Garrison, segunda canción en el acomodo del disco, navega en el filo del vértigo adolescente, forever young, sin timón y en el delirio. Putting down desde Mexicali, ahí estuvo el Maniquí Láser con Sonic Sex de su disco I Learned Everything on TV. Yo aprendí todo en la TV, la neta me siento identificado porque a mí sí la tele me ayudó mucho, pues. Y hay veces que estoy en el cuarto solo como en la pendeja y prendo la tele a veces ni para verla, para sentirme acompañado. Hasta el GIS, hasta la estática a mí de la tele prendida me hace sentir acompañado. No sé si es una puerta dimensional, algo así. Pero ahí estuvo el Maniquí Láser segundando a Mal de Garrison, de Miss Garrison, la recomendación de Diego Rodríguez de esta semana. Chéquense ese disco de Tira y Empuje, la verdad está muy frenético, muy lleno de energía, como para esos días que andas como con toda la pila o tienes que salir a enfrentarte al mundo, pues ahí está. Y Sonic Sex, pues bueno, ahí le mandamos saludos al Bendito, que nos pidió canciones ahí como para estar entrepiernado, pues arrancamos el combo con esta, que es más bien una invitación. Bueno, ya vendrán los sonidos más sugerentes. Estos Maniquí Láser, me acuerdo que en el 2011 los vimos en la Casa Suspendida con el Juan Cirerol y no me acuerdo quién más. No, qué bailazo esos güeyes, qué bonito se ponen a bailar. A mí que me gusta este baile como automatizado, como acá de post-punk. Como un saludo al David, que me roló unos videos de Facebook que se llaman Rodeo Post-Punk, y son dos videillos ahí de gente de rodeos, un bailazo ranchero así con lluvia y lodo. Y trae montada una de Joy Division, la de Digital, y trae otra de... no me acuerdo cómo se llama, pero pues es de New Order, ¿no? El clásico. Algo de Deep, no me acuerdo. Hay mañana o para el siguiente se los digo. Están muy divertidos, pues el chiste es que allí estuvo la musiquita y nosotros vamos a continuar. Solo quería contar esa anécdota de que los vimos en la Casa Suspendida, los Maniquí Láser, antes de su regreso, porque estuvieron el año pasado ya en el Nanapancha Fest, que no pude asistir, pero bueno, ya me tocará para el otro. Entonces, pues continuamos con los saludos, hoy en particular a mi compa el Memo Prieto, ahí de la Urbana 175, de la primaria, que el otro día nos reencontramos, y hoy cumpleaños, un abrazote, que se la pase bien chingón, que se tome sus cervezas, qué perro que te toque tu cumpleaños en viernes. Yo creo que son años de mucha bendición para uno cuando te toca eso, la verdad. Saludos a mi tía Luz, allá donde nos anda escuchando, en el Gabacho, a mi tío Joe, que ahí anda echándole albañilería al cantón. Saludos a la Cinti, un beso, al Yeyo, que sigue en su recuperación de su cirugía, parece que todo va bien, un pinche abrazo, y que ya pronto pueda volver a las canchas como a él le gusta romperla, meter goles. Al David, pues retomamos al Benny, no sé si el Afid, ahí el Rodo, que luego nos escucha en el podcast, un abrazote. Y nosotros ya, pues a la demás gente que nos está escuchando, a la Rueda Cartonera, ahí Prisciliano Sánchez 615, entre Federalismo y Pavo, Molletes de Autor, Cafecito Rico, Agua de Tlacote para las riumas, una que venden ahí como un balsamito, libros y cotorreo, ahí los locos llegan solos, ya ustedes saben. Saludos ahí a la Fragata Negra, al gran patrocinador también del programa, ahí libros y curiosidades que ya estaremos anunciando. Y hablando de curiosidades, pues un músico muy curioso del rock nacional es el Alonso Arriola. Ahí pues prolificó, ¿no? Siempre colaborando en su momento él y el Chema con La Barranca, o trabajando por su lado, o en este proyecto que tenían ahí con Mardonio Carballo, no sé, pues siempre está muy movido, vino acá a presentar pues ondas de su abuelo, ¿no? De Juan José Arriola y él, que era Bestiario, una cosa así, ahí participó el Jaime López, me parece que el Iraida Noriega, un pato pues muy conectado, muy movido, como dispuesto a trabajar siempre con los demás, a crear, se describe a sí mismo, creo que vi alguna vez en su Twitter, cuando usaba Twitter, como escribajista, ¿no? Pues es principalmente un bajista, un músico, un compositor, y pues también ahí le mete al texto. Y vamos a escuchar algo de Suspendido, un disco del 2010, que creo que todavía en la portada como una salamandra, una cosilla así, está curiosa, está como terrosona la portada, se me hizo bonita, y pues es una canción ahí que nos invita como poquito a despegar, a ponernos un poquito ingrávidos, a salirnos un poco de lo regular. Yo les digo, pues si pueden cierren sus ojos o donde estén, permítanse sentir el ritmo. Vamos a escuchar esto, Suspendido, Alonso Arriola, del disco homónimo del 2010, y continuamos en María. ¿Tiene Carlos monitor aquí? Monitor. ¿Sabes qué? Yo creo que se desconectó. Ah. Menos guitarra. Ah, pues aquí ni hay guitarra, ¿no? Aquí ni hay guitarra, sí. ¿Qué? Sentir. We'll be right back. Esa última que sonó fue PCU y la previa fue Regrets Are the Best de White Ninja del disco Sounds Like Cocoon Fever del 2011, que la verdad pues fue nuestro 2x1 de la semana y es un disco que a mí me encanta. No sé cuántas veces le dije al Jacobo durante las rolas que me gustaba un chingo. Este es un grupo ahí liderado por Leo Mars, un artista plástico nacido en Jalisco, pero pues avecindado en Monterrey desde toda su vida. Y pues para mí este disco es un universo musical aparte, la verdad estoy como enamorado. Busquen el video de PCU ahí en YouTube, también es una gran pieza. Y pues eso tiene Leo Mars, como que le gusta hacer las cosas integrales, explotar digamos todas las posibilidades creativas. Y este disco pues es como un soul de Canis Majoris, o yo podría definirlo de muchas maneras, pero pues ahí lo dejo. Sounds Like Cocoon Fever de White Ninja, para que lo busquen cuando gusten. Le mandamos los saludos a la Bananita, un ser capacitado para levitar allá en la calera. A Viva la Burger en el último piso de la Friki Plaza, ahí con el Negrito Monster, que muy buenas hamburguesas. Y nosotros ya nos tenemos que ir porque el tiempo nos está tragando. En los controles, Jacobo, aquí Poncho, y lo último es Astros de Ciro y los Persas del disco 27 del 2012. Ciro de la Presa, pues el fundador ahí, vocalista de Los Piojos. Cuando se acaban Los Piojos, pues crea Ciro y los Persas. Este es su segundo disco 27. Y a mí, pues la neta, me encanta la fuerza interpretativa que tiene el Ciro, así para cantar como con esta rabia contenida. Pues los dejo con esta canción que se llama Astros, dedicado para los que saben levantarse, perderse, encontrarse, volverse a caer, pues la gente capacitada para la vida, porque bailaremos otra vez y los astros nos van a ver. Esto fue María para RadioCartón.com. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van. Cuando pega la vida con tanta sed, veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con ti. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.